Nadie se meta, quédate en la playa. Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama, te voy a hacer tabla de selfie, bebé. Mami, tú vive lejos, pero como quiera yo voy a buscarte. Porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte. Pa' que se pongan contentos todos los peces. Y tú estás moja, yo estoy ready pa' soltarte. Tranquila que yo sé que te Axel y Miguel, los gemelos. Happy birthday. Gemelito, lo twin, lo twin, lo twin, lo twin, lo twin. Preparándote el próximo set. ¿Qué más quieres? Dime. En vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en los calles también. Ahí tenías una mezclita de bachata y mambo. En vivo desde Medallo. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Cuando regrese, voy para el aire a buscar la llamada número 9. Dime para cuál concierto quieres ir. ¡Huye! Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luismi, Boni Boy, Tiny T, Breezy.